importante, porque la OMS define país envejecido todo país que tiene en su población más de un 10% de adultos mayores. Por tanto, somos un país envejecido. Esto que se dice siempre, las políticas públicas, entonces, somos un país en vía de envejecimiento, por lo tanto, veremos qué se hace. No, hace más de 20 años que somos un país envejecido, no estamos en vía de envejecimiento. Y da mucha vergüenza cuando uno le invitan a hacer conferencias, sobre todo al extranjero, y uno presenta esta cifra y dice, oh, tienen cifra de país desarrollado. Pero cuando preguntan la calidad de vida de nuestros adultos mayores, es de país subdesarrollado. Y ese desequilibrio es el que tenemos que pelear, sobre todo los jóvenes, para que no exista. Y si ustedes se fijan, cuando yo hablaba la cantidad de jóvenes en relación a mayores, menores de 15 años ocupaban un tercio de la población en el año 90, un cuarto de la población en el 2002 y un quinto de la población en el 2010. Aumenta la gente mayor y va disminuyendo progresivamente los menores de 15 años. Es decir, en Chile también tenemos un envejecimiento del envejecimiento. El grupo que más crece son los mayores de 60 años. Y en el censo del 2002 ya había cerca de 1.200 adultos mayores de 100 años en Chile. Y esto es un tema importante, la responsabilidad que tienen nuestros adultos mayores. Antes de los 60 años, el 80% de los hombres son los jefes de hogar. A medida que aumentan en años después de los 60, el hombre va perdiendo la jerarquía de jefe de hogar y la va tomando la mujer. Y ustedes se fijan, dentro del grupo de los mayores de 60 años, 60-65, la mujer, un tercio de jefatura de hogar, un 37% hasta los 75 años y casi la mitad de las mujeres mayores de 75 años adquieren la jefatura de hogar. Eso se llama feminización de la vejez, de las responsabilidades, de la pobreza, de la discapacidad y de la soledad. Y eso lo van a entender más adelante. Por eso que si bien es cierto, el adulto mayor es una preocupación importante, en un grupo particular está la mujer adulta mayor. En relación a con quién viven nuestros adultos mayores, porque vivir en pareja tiene una importancia desde el punto de vista sociosanitario. Si ustedes se fijan, la condición de casado está en un tercio de los hombres mayores y la condición de viudo en un quinto de las mujeres mayores. Ahora, yo les destaco que el 42% de los adultos mayores viven sin pareja, ya sea casado, conviviente, como sea. Vivir sin pareja después de los 60 años tiene un factor de riesgo de morbi mortalidad, es decir, de enfermedad y de muerte precoz, solo por falta de pareja. Y esa condición la tiene el 42% de nuestros adultos mayores. Y muchas veces porque nosotros como sociedad impedimos que nuestros adultos mayores vuelvan a rehacer una vida de pareja y como hijos también. Número de personas que viven con los adultos mayores. Y esta fue una sorpresa cuando uno analiza la cifra, porque nuestros viejos, yo digo en el buen sentido de la palabra, tercera edad no me gusta porque es como edad de tercera, y adultos mayores como tan estereotipados, ¿ya? El 63% de nuestros adultos mayores vive en hogares de más de tres personas. ¿De qué se quejan nuestros viejitos entonces que dicen que están solos? Si mayoritariamente viven en hogares de más de tres personas, ¿de qué se quejan? Pero estamos viendo que mayoritariamente viven acompañados. ¿Es lo mismo vivir solo que vivir en soledad? ¿Cuál es la diferencia? Eso es. Y esta diapositiva revela mucho lo que pasa en Chile o lo que pasa en nuestros países en vía de desarrollo. Nuestros adultos mayores pueden estar en hogares de 5 o 6 personas, pero nadie los saluda cuando llega, nadie se despide cuando se va, no se les integra a la mesa a la hora de la comida, se les lleva el plato al dormitorio. Eso es vivir en soledad, rodeado de personas, pero espiritualmente solo. Y eso también hay que revertirlo. Y el otro tema importante, en Chile, en la población total chilena, menos de un 4% de las personas chilenas son analfabetos. Dentro de la población adulta mayor, aproximadamente el 15% son analfabetos. Por tanto, sobre todo los que trabajan en el área de la salud, tenemos que asegurarnos que los pacientes, cuando son pacientes, entiendan lo que le estamos diciendo, entiendan las indicaciones, si saben leer o no, y con nuestra letra maravillosa de médico que le hacemos la receta y que no la entendemos ni nosotros muchas veces. Más respeto, más dedicación, más cuidado cuando le damos instrucciones. En relación a la pobreza y la indigencia del 90 al 2000 ha disminuido, igual que la pobreza, pero nunca es suficiente para todos los gastos que requieren el adulto mayor. Ahora, ¿ustedes saben cómo se calcula el índice de pobreza y el índice de indigencia? Indigente el que no le alcanza para una canasta mínima y pobre el que no le alcanza para dos canastas mínimas. ¿Ustedes creen que una familia con un anciano, que generalmente el que está aportando para que se nutran los nietos y los hijos cesantes, va a alcanzar con una canasta mínima para el mes? Todavía necesitamos mucho. En relación a la participación económica de nuestros adultos mayores, si perciben o no perciben sueldo, el 88% de los adultos mayores, mujeres, no perciben, son inactivos económicamente, perdón, y el 57% de los hombres son inactivos económicamente, es decir, no perciben dinero. Y miren las razones de inactividad. El 72% de los hombres son inactivos porque están jubilados, y la mujer, que se considera más inactiva, adquiere más responsabilidades porque adquiere el rol de dueña de casa, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay una forma de discriminación. Solo el 39% de las mujeres tiene pensión o jubilación, a pesar que adquiere más responsabilidades. Estos son temas que hay que tratar. Y otro tema importante. Sobre el 70% de nuestros adultos mayores dependen del Estado en sus pensiones y dependen del Estado en salud. Más del 80% son FONASA. Y muchos de estos adultos mayores que son FONASA fueron ISAPRE o salud privada hasta los 60 años. Yo hice un estudio el año 2000 de cuánto aumentan las ISAPRES, la cuota mínima, o sea, su valor de programa, eso es la palabra exacta, al cumplir los 60 años. Y hay ISAPRES que aumenta hasta 7.5 veces el valor del programa mensual por el hecho de cumplir 60 años. O sea, si yo pago 50.000 ahora, tengo que pagar 350 por el hecho de cumplir 60 años. Eso obliga a la persona que cumple 60 años a cambiarse al sistema público de salud, lo cual no es justo, porque nunca cooperaron para ese sistema público, pero el sistema público lo recibe en forma solidaria porque no tienen otra opción de tratamiento de salud. Esas cosas hay que revertir. Si hablamos cómo está la salud de nuestras personas mayores, obviamente en relación a número de muerte, para nadie es novedad que a medida que se envejece hay más posibilidad de morir, ¿cierto? De 100 muertes en Chile, el 70 son de adultos mayores. ¿Y de qué se mueren nuestros viejos? De lo mismo que se mueren los países desarrollados. Primera causa, sistema circulatorio; segunda causa, los cánceres; y tercera causa, la enfermedad respiratoria. Si lo llevamos por enfermedades propiamente tal, no por sistema, ¿cuáles son las enfermedades? Nuevamente, infarto y enfermedad cerebrovascular, que es cardiovascular, primer lugar; respiratorio y cáncer, segundo y tercer lugar. Siempre en número absoluto, más hombres que mujeres se mueren. ¿Por qué es importante esto? Sistema circulatorio o cardiovascular, cáncer y respiratorio, las tres causas de hábitos de vida no saludables. Si nosotros tuviésemos el tiempo suficiente para educar a nuestra población, para prevenir, porque cuando hablamos que todas estas enfermedades ocurren por falta de hábitos de vida saludables, si tuviésemos el tiempo para educar a nuestra población, tendríamos que revertir estas cifras. Sin embargo, todavía siguen ocupando las primeras causas de enfermedad, de mortalidad y de discapacidad de nuestros adultos mayores. Pero esta es la diapositiva que a mí más me impactó. Eso significa años de vida perdido por muerte prematura. ¿De qué se mueren nuestros adultos mayores ante la expectativa de vida que está establecida por vivir en este país? Nuevamente, el infarto y el cáncer ocupan el primer lugar tanto en el hombre como en la mujer. Pero miren, tercera causa de muerte prematura en el hombre, la cirrosis biliar hepática, y quinta causa en la mujer. ¿Por qué ocurre esto? ¿Ya? Porque a lo mejor el hígado de los viejitos es más sensible al efecto del alcohol y mientras más tomo, más daño. Puede ser una causa, ¿cierto? O porque si dijeron que el vino era antioxidante, mientras más tomo, menos me oxido. Pero cuando uno hace la encuesta, y el tema es súper importante en la mujer mayor. Nuestras mujeres mayores, este es un tema oculto en ellas y cuesta mucho pesquisarlo. Cuando uno hace la encuesta y pregunta ¿a qué hora bebe más? ¿A qué hora bebe más el adulto mayor? Cuando empieza a oscurecerse. ¿Por qué beben nuestros viejos entonces? Por soledad. Entonces prefieren quedarse dormidos por efecto del alcohol y no sentir el temor a la soledad. ¿Qué estamos haciendo con nuestros viejos? Bueno, en relación a salud mental, obviamente nuestros viejos, hay muy poco estudio en Chile sobre salud mental. No solo deterioro cognitivo o alteración de la memoria, sino que sobre los trastornos afectivos. Existen muy pocos estudios. No nos vamos a detener en eso, solo decir que nuestros viejos, que son el rectángulo rojo, tienen trastorno afectivo, tienen ansiedad y tienen deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo obviamente es mucho mayor que otras edades, pero tienen los mismos trastornos que las otras edades. Pero no lo estamos tratando porque siempre decimos, bueno, si está viejo tiene que tener pena, si está viejo tiene que estar con deterioro, y lo asociamos todo a la vejez. Cuando uno se pregunta cuántas veces consultan por salud los distintos grupos de edades en Chile, ustedes ven que los menores de 19 años consultan al año 7 veces por algún evento de salud. Antes de los 60 años consultan casi 6 veces, y los mayores de 60 años consultan 13 veces al año. ¿Por qué consultan tantas veces al año nuestros viejos? ¿Se enferman más? ¿Y qué pasa en lo psicológico? Nosotros hicimos una revisión con los alumnos en el policlínico del J. Aguirre. Pedimos que nos dieran las fichas en el último año de los pacientes mayores que habían consultado más veces. Nuestra sorpresa fue, primero, que siempre consultaban por lo mismo. Es decir, no le estamos dando el tiempo para satisfacer su necesidad y, por lo tanto, encarecemos la salud. No le damos tiempo, las cosas se complican, siempre consulta por lo mismo. Y otro grupo importante, consulta, porque es en el único lugar que se les trata como seres humanos. El médico lo escucha, lo recibe, lo atiende, lo hace sentirse persona. Muchos de ellos consultan porque no tienen cabida en el hogar. Y el otro tema importante, cuando hablamos que nuestra gran mayoría de nuestros adultos mayores están con algún grado de discapacidad, esto es un estudio hecho en Santiago por un salubrista del área sur del Barros Luco. Un estudio en la comunidad demostró que 2/3 de los adultos mayores estaban sanos, solo 1/3 está frágil y solo un 3% totalmente dependiente para sus actividades básicas de la vida diaria. Por tanto, tenemos un 97% de adultos mayores con los cuales tenemos mucho que hacer en la comunidad. Y es lo que estamos haciendo ahora, primero educándonos y después salir a enseñar esto y ayudar a los adultos mayores que no lo requieren. Cuando a estos mismos adultos mayores se les preguntó en la comunidad, en la encuesta, cuáles eran sus principales problemas, dijeron 2, socioeconómico y de salud. A los que se les preguntó quiénes creían que tenían problemas de salud, el 72% tenían problemas de salud. ¿Y cuáles son sus problemas de salud? Disminución de la visión, 1/3, disminución de la audición, 1/12%, pero de acuerdo al Ministerio de Salud es un 52%, falta de piezas dentarias, más de 2/3, problemas en los pies, 1/3. No tiene nada que ver con las primeras causas de morbo y mortalidad de la encuesta, lo cardiovascular, los cánceres y los respiratorios. Es decir, lo que nosotros pensamos que son problemas para nuestros viejos es muy distinto a lo que ellos perciben como problema de salud. ¿A cuántos de ustedes cuando van al policlínico le sacan los zapatos para revisarle los pies? ¿Ustedes saben que los problemas de los pies son la principal causa de caída en nuestros viejos? Y si nosotros le revisásemos los pies, a lo mejor adaptar el zapato, mandarlo al pedículo, no terminarían en el traumatólogo con una fractura de cadera, porque se caen por hacerle quita la molestia del pie. Por eso te digo, lo estamos haciendo mal, encarecemos la salud y no estamos entendiendo lo que nos quieren decir nuestros viejos. Y cuando se hizo, ¿han escuchado el programa PACAM? Programa de Alimentación Complementaria al Adulto Mayor. Esto también se hizo un estudio del área norte, salud pública en el área norte, más el INTA. Y la sorpresa fue que nuestros adultos mayores, más de un cuarto estaban con sobrepeso, y un 15%, un 12% tenían obesidad. Entonces, bueno, ¿de qué se quejan? Están con sobrepeso y un grupo importante obeso. Cuando se hizo el estudio fino, nuestros pacientes mayores, un estudio de nutricional, ¿usted sabe que se alimentan fundamentalmente nuestros viejos de bajos recursos en la comunidad? Sopa, pan y fideo. Es decir, son obesos, calóricos y desnutridos proteicos y en micronutrientes, es decir, en vitaminas y minerales. Y por eso es que esta sopa del programa PACAN y después la leche está fortalecida en los nutrientes que más faltaban de acuerdo a esta encuesta. Por tanto, si quisiéramos hacer un diagnóstico de las cifras que hemos revisado, ¿cierto? Ha habido una democratización de la vejez en Chile, es decir, cada vez más posibilidades de que los chilenos lleguen a viejos. Pero la calidad de vida empeora a medida que se envejece y tenemos muy pocos recursos para solventar todas las necesidades de nuestros adultos mayores en forma digna. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque todavía se sigue pensando lo que dijimos al principio, que somos un país en vía de envejecimiento. Pero ustedes ya vieron, somos un país envejecido según definición de la OMS. Y como llegamos tarde, en vez de llegar a hacer prevención en salud, estamos llegando a la discapacidad y a la cronicidad. Y como no existe preparación, ni se enseña la fisiología del envejecimiento, y como todavía en las escuelas que tienen que ver con la salud se nos enseña que nuestro fin último es curar, y las menos de las veces vamos a curar cuando trabajamos con adultos mayores, las más de las veces vamos a tener que saber escuchar, asistir, dar tiempo, comprender, acompañar incluso en el duelo. Y todavía se nos enseña que si hay un compromiso de conciencia al escáner, que si está somnoliento lo ingresamos a la UTI. Y se nos olvida las cosas simples, por lo tanto encarecemos la salud y usamos muchas tecnologías caras. Existen pocos geriatras, muy pocos. Yo hice la primera beca de geriatría que se hace aquí en Chile, en la Universidad de Chile. Estamos hablando recién del año 98. Recién ahí parte la geriatría. Con beca hecha no somos más de 25, con el examen dado somos 3. ¿Por qué no quieren hacer geriatría los jóvenes que estudian medicina? Es poco atractivo. 7 años estudiando medicina, 3 años beca de medicina interna. Y después 3 años de geriatría, o la geriatría es una especialidad derivada de la medicina interna. Por ejemplo, en el área privada, yo me demoro 1 hora y media por paciente y pagamos arriendo por hora de consulta. El del lado de 4 pacientes en 1 hora, yo veo 1 paciente en 1 hora y media. Es poco lucrativo, los chiquillos no quieren eso. Quieren algo rápidamente lucrativo, ojalá tener el mejor auto al primer año de recibido, ¿cierto? La casa ya, mientras más ría mejor. No saben lo que se pierden al trabajar con la gente mayor, lo que uno aprende de la vida al trabajar con la gente mayor. Y como lo veníamos conversando con el pastor, al final, ¿qué nos llevamos? Lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, hasta la argolla nos sacan cuando nos vamos. ¿De qué sirve? Sabemos que tenemos pocos recursos para nuestros viejos en situación de pobreza, y ese es un tema fuerte. Siempre que hablamos del tema envejecimiento, pero es que, doctora, las crisis intergeneracionales. La pregunta es, ¿existe crisis o realmente podemos hablar de intergeneracionales cuando dos generaciones ni siquiera se conocen? Me gustaría que levanten la mano de los jóvenes, quienes visitan a sus abuelos por lo menos una vez a la semana. Un tercio. De los mayores, quienes son visitados por sus nietos una vez a la semana. Dos personas. ¿Podemos hablar de crisis intergeneracional cuando estamos viendo que son generaciones que incluso en generación tan directa no se conocen? Esto no es crisis, es desconocimiento intergeneracional. Necesitamos un diálogo constante, permanente y transparente entre generaciones para que así nos conozcamos, perdamos el temor y acerquemos a nuestros viejos como parte de nuestro proceso de vida. Y ya se ha dicho, uno envejece de acuerdo a la sociedad en que vive. Usted ve los orientales, el envejecimiento y el viejo ocupan un lugar importante, ¿cierto? Y lamentablemente, la vejez ha ido perdiendo estimación social a medida que ha progresado el mundo. Los viejos eran mucho mejor considerados en las épocas primitivas. Era el sujeto de más autoridad, y sobre todo en las culturas ágrafas, donde no existía la escritura, el viejo era la autoridad de los pueblos. Y él tenía la transmisión oral del conocimiento de la historia y de la vida. En la cultura clásica, la cultura romana, el viejo era el enfermo. Y solo se admiraba al joven, al esbelto, al rápido. Ustedes vean las esculturas griegas, son todos jóvenes y esbeltos. Y en el mundo moderno, el viejo como jubilado. El mundo moderno es una sociedad de consumo. ¿Cómo tiene cabida el adulto mayor en una sociedad de consumo? Siendo consumista. ¿Cómo puede ser consumista una persona que tiene una pensión mínima? Por lo tanto, tiene poca cabida en esta sociedad. Solo tiene cabida en dos empresas, yo creo una cabida importante. En el turismo, en la época de baja, y en la farmacia. Porque son los que mantienen la farmacia, consumen los medicamentos de forma crónica. Y no se han dado cuenta las farmacias que deberán tratarlo mucho mejor. Yo quise reunirle las características más sobresalientes de nuestra sociedad chilena. ¿Y cómo se sienten ustedes en esta sociedad? Es una sociedad competitiva, a nadie le cabe duda, ¿cierto? ¿Cómo se considera nuestra persona mayor que a causa de su edad ya no figura en la lista de productores y cuyo consumo se ve limitado a medicamentos y pocas cosas más? Es una sociedad efectista, ojalá todo para ayer. Resultados inmediatos. ¿Cómo se sienten nuestros viejos en una sociedad deprisa que exige resultados inmediatos cuando por definición tiene una disminución de su capacidad física? Es parte de la definición de envejecimiento. ¿Cómo evita frustrarse frente a esta sociedad? Es una sociedad masificada. ¿Cómo se siente el adulto mayor en esta urbanización de la gran ciudad cuando no goza de la paz ni de los espacios adecuados necesarios para encuentros personales? Y le decimos, reúnanse, júntense con sus padres, salgan a pasear, pásenlo bien. ¿Cómo? Es del relativismo valórico. ¿Acaso valores tan importantes como la verdad, la justicia, la equidad, el amor, la sexualidad, la honestidad profesional, la autonomía, la autovalencia, son tomados de forma distinta a partir de los 60 años? Es una sociedad acelerada. ¿Cómo se siente un viejo en un ambiente así, quien por definición carece ya de una capacidad rápida de adaptación? Y eso es lo que caracteriza el envejecimiento, la disminución de la vitalidad, de la capacidad de adaptación. Es de familia nuclear. ¿Qué rol puede desempeñar el adulto mayor en un lugar donde no se le da cabida? Ya decíamos, se les lleva el plato de comida a la pieza. Se ha prolongado la vida biológica, sí. Lo adelanto la medicina, ¿cierto? Lo adelanto científico, han prolongado la vida. Pero este tiempo también es más intenso e interesante, o el individuo la siente como estéril y vacía de contenido. Pero yo creo que todavía tenemos algo que podemos rescatar. Existen algunos signos de solidaridad. Ya logramos, ¿cierto? Los derechos humanos para los niños, los derechos humanos de la mujer, y yo espero que el derecho del adulto mayor, aunque da vergüenza tener que decirlo, que se firme un proyecto de ley en que se considera el adulto mayor ciudadano. O sea, ¿quién dijo que a partir de los 60 se deja de ser ciudadano? Pero bueno, si es necesario eso, vamos a tener que pelear por eso. Necesitamos, ya dije, el diálogo intergeneracional para despertar el amor por las personas mayores. Entonces uno entiende que nuestros adultos mayores sienten que su autoestima está por el suelo, sienten que la vida no tiene sentido y que les cuesta mucho adaptarse a esta sociedad que le está haciendo tan hostil. Un análisis ya más redondo, aumenta el número de adultos mayores, aumenta la expectativa de vida, más enfermedades y más discapacidades, aumenta la necesidad de recursos sociosanitarios y enfrentamos la geriatrización de la medicina. Salvo que la gente que se mete en el área de la salud quieran ser obstetras o pediatras, lo que más van a ver en su práctica diaria van a ser adultos mayores. Quieranlo o no. Por lo tanto, aumentan las situaciones de carencia, aumentan las necesidades y aumentan la necesidad de recursos especializados para el adulto mayor. ¿Y qué vemos? Que muchos hogares de ancianos, que se dicen hogares de ancianos, ponen estos hogares porque son un buen negocio y contratan a gente que no tiene ningún conocimiento del adulto mayor. Entonces esa mujer puede tener la mejor intención, pero miren la forma indigna que está alimentando ese viejito. ¿Por qué? Porque no existe el conocimiento. Hay que educarse en el tema. Y el otro tema importante en nuestros adultos mayores es la intimidad a distancia. Estamos viviendo en familias nucleares, nuestros viejos se tienen que vivir solitos y eso lo ha llevado a más soledad, a menos redes de apoyo, a mayor dependencia y fragilidad y aumento de los estados de necesidad. ¿Y quién cubre las necesidades de nuestros mayores? ¿A quién se las exigimos? ¿Son obligaciones de los hijos para con los padres? ¿Y si estas son obligaciones de los hijos, son absolutas? ¿Tienen límites? ¿Cuáles son? ¿Y dónde están establecidas estas obligaciones? Ahora les pregunto yo, en nuestro país, en las situaciones que viven muchos jóvenes, ¿los podemos obligar, por ejemplo, que tengan todo el cargo del gasto económico de sus padres si muchas veces están cesantes los hijos? Entonces se crea un sentimiento de culpa no poder llevar esta situación adelante. ¿Cuál debiera ser lo más equitativo, lo más justo? Que esto debiera ser una obligación de justicia coactiva entre el Estado y la familia. ¿Qué le vamos a pedir al Estado? Pensiones de jubilación y vejez dignas. ¿Qué le podemos exigir a la familia? Honor, respeto, cariño y compañía para sus adultos mayores. Lamentablemente eso no se compra, ni se lo puedo escribir en una receta, pero cuando uno se educa en este tema y cuando uno les hace charla, los sensibiliza, y eso es importante. Corresponsabilizarlos en que esto es mutuo y no se sientan culpables de no poder asistir más a sus viejos. ¿Qué piensan nuestros adultos mayores? Esto es lo que nosotros creemos, ¿y qué piensan ellos? ¿Qué les queda como trabajo? Ya que nuestros adultos mayores no nos pueden apoyar a las familias que están con bajos recursos, ellos tienen un rol súper importante en nuestra sociedad como abuelos. Pero antes que me olvide, el rol de abuelos no impide que sigan siendo adultos mayores íntegros en la comunidad. Es decir, si usted hoy día tiene su taller de memoria, no va a dejar de hacer su taller de memoria porque la hija quiere ir al cine y tiene que cuidar a los nietos. O sea, que el rol de abuelo no signifique postergar su felicidad y su crecimiento. ¿Ya? Muchas abuelas, yo he tenido que hacer eso en la consulta. Doctora, sí, yo quiero ir al taller, pero mi hija me dice, pucha, que eres chueca, ¿cómo no me cuida que quiero salir? Entonces le hago una receta. Tiene indicación médica de asistir a talleres y eso les ayuda mucho. En la entrega de la receta, o sea, hija, todos estos días puedes contar conmigo, pero estos días son míos para estar bien, para poder estar con usted. O sea, ayudar significa primero aprender a quererse. Sobre todo las mujeres, siempre nos postergamos la felicidad para después. Mañana, otro día, la próxima semana. No sabemos si existe el después. Para poder dar amor tenemos que sentir amor por nosotros mismos. Y eso no es ser egoísta. Estamos siendo egoístas con nosotros mismos cuando nos privamos la posibilidad de amarnos y de ser felices. Solo puedo proyectar lo que yo tengo en mi interior. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a nuestros abuelos? Que transmitan sus habilidades para la vida a sus nietos, ¿cierto? Que transmitan valores, los códigos morales y normas sociales, la cultura, la historia de la familia, la identidad. Mantener la transmisión y el intercambio de conocimiento y valores en las distintas generaciones. Y esto ojalá que no sea solo con sus nietos directos, que sea con los jóvenes de la comunidad también. Podemos participar, a veces que ya hay nietos que no están cerca, nuestros adultos mayores pueden trabajar en la comunidad con jóvenes de la comunidad, y es un trabajo muy bonito. Y ya se ha mostrado, este es un trabajo español que se los quise traer, de los adultos mayores que participaban en actividades con niños, y han, sobre el 80% ha aumentado el disfrute del ocio y el tiempo libre, ha aumentado el interés por ser una persona más activa en la sociedad, ha mejorado su capacidad para cuidar a otras personas, y eso sí que es ser generoso. Y eso es dar amor, tener la capacidad de cuidar. Ha mejorado la dedicación a las tareas del hogar, limpiar, cocinar, lavar, planchar. Me siento útil. Ya no ando pensando ni en la enfermedad ni en los achaques, soy útil. Puedo ayudar y hago feliz a otras personas. Y dentro de su experiencia reconocieron que participar en actividades con niños consigue que las personas mayores se sientan útiles con los demás, se sienten mejor mentalmente, y eso es súper importante porque la depresión no aparece. Cuando aparece la depresión, mentalmente está más disminuido. Se sienten mejor físicamente, están activos, se sienten más dignos porque pueden ayudar. Aumenta la solidaridad entre las generaciones y en las distintas edades. Se pueden valer por sí mismos. Y muchas veces esta ayuda en la comunidad, eso pasa más en los países desarrollados, significa un pago mensual, aunque sea mínimo. Hay una retribución económica por ayudar a la gente que no lo necesita en la comunidad. Y le quise dejar el decálogo de las personas mayores. Ya sabemos que tenemos un logro histórico, el envejecimiento de nuestra población. Toda persona mayor debe sentirse orgullosa de haber llegado a la edad que tiene. La vejez es una etapa positiva y tenemos que asumirlo como tal. No es justo que se fomenten temor y sobresalto a las personas mayores, sobre todo en los derechos adquiridos, qué va a pasar con nuestras pensiones, qué va a pasar con nuestra salud. Tenemos que hacer que desaparezca la discriminación, y la única forma que desaparezca la discriminación es que ustedes como adultos mayores dejen de ser pasivos frente al proceso que están viviendo. Tienen que ser activos frente a su proceso. Se les hace creer que porque están viejos tienen que aceptar todo lo negativo. No, tienen que pelear por sus derechos. Así como tienen deberes, tienen derechos. Y tienen que ser activos. Doctora, diga usted que a nosotros nos gusta esto. No, yo los acompaño, díganlo ustedes. Porque a lo mejor yo no los voy a saber interpretar. La dependencia no es consecuencia de la edad. ¿Quién dijo que a partir de los 60 años se hace dependiente? Depende de, fundamentalmente, de los problemas de salud, ¿cierto? Y para eso hay que tener normas de autocuidado, hay que aprender el autocuidado. La responsabilidad que tengo como un habitante de Chile que tiene una expectativa de vida larga, de cuidarme y de controlarme para poder ser autovalente hasta el último día. Ojalá pudiésemos disminuir la posibilidad de el riesgo de dependencia, y eso fundamentalmente se hace a través del autocuidado. Saber que la atención geriátrica es un derecho adquirido. Lamentablemente en nuestra sociedad ya sabemos que tenemos pocos profesionales, por lo tanto tenemos que entonces hacer prevención. Lamentablemente necesitamos una ley justa, ¿cierto? Necesitamos una ley primero y que sea lo más justa posible. Y eso es lo que a mí me irrita mucho, de pensar que solo si tenemos una ley van a tener los adultos mayores los mismos derechos que los restos de los ciudadanos chilenos. Y no relacionar la vejez con la terminalidad. Es decir, después de la vejez solo viene la muerte. Todavía queda mucho, mucho por recorrer. Y después de la muerte también hay vida. Porque ¿qué es lo que ya lo dijimos, cierto? Cuando tú naces viene la preinfancia, después la juventud, la adolescencia, la edad media, la edad adulta, después de la vejez que viene, solo la muerte. El periodo de cambios, de pérdidas y de temores, cambios biológicos, cambios dados por las enfermedades, cambios dados por la cirugía, cambios dados por el medio ambiente. No es lo mismo vivir en Santiago que en Punta Arena o vivir en el campo. El medio ambiente influye en el proceso de envejecimiento. Entonces, aparecen además, te dan las pérdidas. ¿Qué pérdidas? Los lentes, la chequera, ¿qué es lo que se le pierde? ¿Las llaves? ¿Qué pierde? Pierde la habilidad física, pierde la habilidad mental, pierde los recursos económicos, muchas veces los hijos se van, puede fallecer la pareja, hay hartas pérdidas. Entonces, frente a esas pérdidas, que no es solo la chequera y los lentes, son menos importantes, aparecen los temores. Temor a la soledad, a la discapacidad, a la demencia, a la falta de recursos económicos y, por qué no decirlo, temor a la muerte. Y por eso es que nuestra obligación, no solo los geriatras, a mí me da mucha vergüenza que digan que esto es una obligación de la geriatría, esto es de toda la medicina, es mantener las áreas de bienestar en buenas condiciones. No solo el órgano que está fallando, que es el área clínica, o la presa que duele, como le digo yo a mis viejos, es lo funcional, es capaz de moverse en la comunidad, tiene los recursos para estar, es capaz de valerse por sí solo. En lo social, con quién vive, de quién depende, qué apoyo tiene en la comunidad, tiene recursos económicos o no. Y lo mental, no solo la demencia, es la ansiedad, es la depresión, es la angustia, es la soledad. Y si ustedes me preguntan a mí, esto cuando uno ve un libro de geriatría, son las cuatro áreas. Lo biopsicosocial es la cuarta área que enfoca la geriatría. Eso debería ser en toda la medicina, porque si usted va al cardiólogo, ¿es su corazón con patita el que entra al cardiólogo? ¿O es un, ¿cómo se llama usted? ¿O es don Luis que entra con un problema cardiológico a la consulta? Si usted va al nefrólogo, ¿son los dos riñoncitos que entran de la mano con el nefrólogo? ¿O es...? Claro, se nos olvida que el ser humano... Los adelantos en la medicina nos han llevado a estas cosas, las superespecialidades. Y hemos transformado al ser humano en órganos y no en organismos. Ni siquiera en organismos biológicos, deberíamos ser organismos biográficos, es decir, ser humano con una historia de vida que tienen un problema que en ese momento los obliga a consultar. Y eso se nos ha olvidado. Y como se nos ha olvidado, se pierde la parte más linda de la medicina, que es este círculo externo, que es mi experiencia propia, que es la espiritualidad. Si no consideramos al ser humano íntegro, como un ser humano con historia de vida, y no solo un órgano con una falla, no vamos a llegar a su alma. Y yo no había descubierto ninguna, como dice Lolo, no había descubierto la papa. La espiritualidad ya estaba descrita en la Asamblea de Envejecimiento en Viena en el 82. Dice, la atención espiritual desde las creencias religiosas es una obligación ética reconocida por todos los países en el mundo. ¿Y qué le pasa a nuestros viejos? Ya estamos terminando, si están cansaditos. Nuestro adulto mayor necesita reconciliarse consigo mismo. Cuando siente que la muerte está cercana, y muchas veces no porque está enfermo, sino porque jubila. Si jubila ya deja de ser importante para la sociedad, es un muerto social. Jubila y se siente que se va a morir al día siguiente. Necesita reconciliarse con la vida. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros viejos, cuando llegan a esa etapa, cuando uno le dice, a ver, ¿qué cosas ha hecho? No le dejaron a los hijos, todo lo he hecho mal, no supe decir te quiero, no supe pedir perdón. Se acuerdan de lo puro negativo y nunca reconocen lo positivo que han hecho. Entonces la gran mayoría de nuestros viejos en esta etapa está en una etapa de angustia y los menos están en la serenidad. Yo la otra vez le preguntaba a una paciente mía, le dije, mire, esto es una pregunta teórica, no es que usted tenga, que yo sepa que tiene nada malo. Si usted se muriera mañana, ¿qué me diría? Feliz, doctora. He disfrutado a mis hijos, he disfrutado a mis nietos, he hecho todo lo que me hacía feliz. Espero la muerte feliz. Y después entrevisto al paciente siguiente, un gran empresario, en que ya no salía todos los días en el Mercurio, entonces sentía muerto social. Y él quería que lo escaneara de pie a cabeza porque creía que tenía cáncer en algún lado. No, la angustia de él es que ya, para lo único que ha sido importante, se acababa. Y la familia, fracaso en el hogar, ya estaba con un hijo, el único hijo había quebrado una de las empresas, el hijo ya estaba separado, y su consulta era, quería que yo le ayudara a decidir con quién se quedaba, o con su mujer, que llevaba 40 años casado, o con la amante que tenía hace 25 años. Entonces él era un muerto en vida, por eso es que estaba angustiado. Lamentablemente, lo único que le puedo decir, le dije que ha sido muy egoísta y que ha fallado en la empresa más importante. Me hizo recordar mucho cuando vi esto, en la empresa más importante de la vida, que es la familia. Es la única que le va a pasar la cuenta hasta el último día. Y eso se nos olvida también. Y frente a esta interrogante aparecen las preguntas. En esta etapa de la vida, ¿qué sé de mí? ¿Qué me queda por hacer? ¿Qué cabe esperar? ¿Quién soy yo? ¿No valgo para la sociedad? ¿La familia me tiene arrinconado? ¿No he hecho lo que he querido en la vida? ¿Solo sabía trabajar? ¿Ni siquiera he fomentado los lazos familiares? ¿No tengo amigos? ¿Quién soy? La función de toda persona, no solo el médico que trabaja con el adulto mayor, es hacer este diagnóstico espiritual y ojalá buscarle un tratamiento. Hacer que el paciente o la persona mayor sienta que el que está ahí, en el caso mío, sentir que yo soy su médico porque le dedico el tiempo que él necesita. Eso es lo que necesita, que lo escuchen, que le dediquen todo el tiempo. En el momento que tú le dedicas el tiempo que necesita, recién abre su alma, abre su espiritualidad. Y cuando, revisando la Biblia, cuando una de mis hijas me pidió que fuera su madrina de confirmación, encontré que en la Biblia paz es sinónimo de salud espiritual. Y dice textualmente, esta salud espiritual es posible conseguir y acrecentar, incluso cuando el bienestar físico, psíquico y social están deteriorados irreversiblemente. Si eso lo llamamos la medicina, esta salud espiritual es posible conseguir aún con un enfermo de cáncer terminal cuando no tendríamos nada más que hacer por él. Si yo logro entrar en el alma de mi paciente, saber qué le molesta, calmar sus angustias, hacer un tratamiento espiritual, que es, yo creo que el que más dignifica al médico, llegar al alma del paciente, voy a lograr que diga, me encuentro en paz, valió la pena haber vivido, acepto la muerte con dignidad y en paz en el alma. Y eso es lo que yo espero, ¿cierto? Bueno, los desafíos ya los dijimos, ¿cierto? Fundamentalmente esto. Necesitamos un gran cambio cultural. En el profesional de la salud, el cambio cultural, ya dijimos que las menos las veces vamos a curar, pero tenemos que aprender a escuchar, asistir, aliviar y acompañar. El cambio cultural en los propios adultos mayores, que no sean pasivos en su proceso, que se eduquen en el proceso que están viviendo y que peleen por sus derechos, y en la mujer en particular, en no postergar la felicidad. Se acabó el tiempo de procrear, es el tiempo para crear su proyecto de felicidad. Y la sociedad también tiene desafíos. No, la sociedad no le podemos exigir que haga feliz a todos sus ciudadanos, pero sí le podemos pedir que quite todos los escollos que impida que cada ciudadano elabore su proyecto de felicidad. ¿Y cómo lo hacemos? Exigir a todos por igual, y a todos por igual, también a partir de los 60 años, el respeto de su vida biológica. Igualdad de oportunidades tanto en salud como política también para los adultos mayores, que se les permita desarrollar su proyecto de felicidad y no es el hijo, ni la sociedad, ni el doctor el que va a decir lo que hace feliz a cada adulto mayor. Y cada uno de estos adultos mayores, en conciencia y habiendo entendido, va a definir lo que lo hace feliz, lo que es bueno para él. Quizás la pregunta que nos vamos a llevar, ¿le estamos posibilitando a nuestros viejos seguir siendo testigos de la historia, maestros del presente y protagonistas principales en este gran teatro de la vida? Ya finalizando, como sociedad que se dice envejecida y por tanto desarrollada, no podemos seguir aislando a nuestros viejos, no podemos seguirnos tapando los ojos, somos un país envejecido y tenemos que educarnos en el tema. Necesitamos, y eso es lo que estamos haciendo ahora, educarnos y unirnos todos con fuerza para ayudar a nuestros adultos mayores, porque al final, si si yo soy capaz de poner la cabeza en la almohada y dormir tranquila, significa que mi conciencia está en paz porque lo he podido hacer. Y es la única que nos va a pasar la cuenta. ¿Qué espero yo para cada uno de los, ni siquiera voy a decir paciente, cada uno adulto mayor que se acerque y yo pueda conversar con ellos? Lograr que al final diga, doy por ganado todo lo perdido, por recibido todo lo esperado, por vivido todo lo soñado y por soñado todo lo vivido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Da para aplausos, ¿no es cierto? Nos deja un gran desafío como familia en primer lugar y como iglesia. Yo llegué a esta iglesia y lo he comentado con los ancianos y en la junta. Nosotros como iglesia tenemos un gran desafío con nuestros adultos mayores y tenemos una gran deuda también. Y creo que nosotros somos una iglesia, nos preocupamos mucho los mandamientos, pero creo que no hemos hecho todo en uno de esos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Creo que nos falta mucho todavía para honrar realmente a nuestros padres, porque esta sociedad, como decía la doctora muy bien, va en sentido contrario a eso, en todo sentido. Creo que nos entregó mucha información y mucho desafío por delante. Así que yo le agradezco, doctora. Así uno lo mira de afuera y piensa, no fue un tema tan espiritual, pero mientras yo la escuchaba dijo cosas muy fuertes y muy espirituales. Y creo que nos deberían hacer reflexionar nosotros como iglesia y como familia, insisto. Y también nos hacen pensar a nosotros. Yo siempre digo, todos vamos en camino a, más temprano o más tarde, pero todos vamos hacia allá. Así que yo creo que esta noche nos vamos a ir con una perspectiva distinta de la que entramos sin lugar a dudas sobre nuestros adultos mayores. Así que yo a los jóvenes especialmente quiero pedirles mañana, cuando lleguemos a la iglesia, abracemos fuerte a nuestros viejitos, porque hay muchos aquí. Muchos no están hoy porque tienen frío, porque es un poco tarde para ellos, les da miedo andar en la oscuridad. Así que yo les voy a pedir que mañana, cuando los veamos en la iglesia, los abracemos, le demos un beso, que se sientan acogidos. Y que no, y que desde ahora empecemos a pensar en una forma distinta de nuestros adultos mayores. Yo no sé si alguna vez en la iglesia habíamos tratado un tema así, tan directo. Y yo me alegro de haberlo hecho. Y doctora, yo quiero agradecerle. Voy a pedirle a Pilar. Doctora, si me acompaña. Nosotros tenemos una forma particular de saludar. Lógicamente no aplaudimos en la iglesia por respeto a Dios, pero sí nosotros hacemos este saludo que es el cariño para usted y queremos darle un pequeño presente. Doctora, ha sido muy útil lo que nos ha traído esta tarde. Usted no se imagina lo que va a ser útil para nosotros. Y agradecerle que haya estado con nosotros este momento. Y esta es su casa. Espero que no sea la última vez que nos acompañe. Yo les agradezco que hayan tenido la paciencia. Agradezco a Dios que me haya permitido llegar acá. Y agradezco a la vida. Gracias, doctora. Señor le bendiga. Bien, ¿qué les pareció el tema? Interesantísimo, ¿verdad? Yo creo que vamos todos para el mismo, vamos por el mismo camino, derechito. Y yo creo que los que tenemos a nuestro alrededor, personas mayores, ¿verdad? Tenemos que cuidarlos mucho, quererlos mucho, como decía la doctora. ¿Verdad, Sergio? Así es, pues. Nuevamente agradecemos a la doctora, realmente un temazo, ¿eh? Vamos a prepararnos ya para nuestra adultez, ¿eh? Falta, mi hermana, ¿cómo dijo? Falta poquito, me dice, ¿no? Ah, usted, no, es broma. No, la verdad que nos alegramos de tener también a todos nuestros viejitos aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Así que un abrazo muy fuerte desde acá adelante. Bien, vamos a pedir ahora a nuestros hermanos de la música. A Daniel y a Natalia, a ver si nos acompañan. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, verdad? para terminar, entonamos el himno lema que nos ha acompañado durante esta semana. En esta última noche de conferencia. Y recordemos que ningún éxito en la vida, ¿verdad? Compensa el fracaso, En el hogar. Sí, así bien grabadito aquí en la mente. Y entonamos entonces el himno 495. 591. Bien fuerte. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Nada allí podrá dañar cuando hay amor. Paz y gozo se hallarán, fuerzas se restaurarán y el Señor se cuando hay amor, bueno y mal no puede haber. Cuando hay amor, cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, abismales ponen fin. Cuando Dios, te damos gracias por tu amor y bendiciones. Gracias por haber dirigido a la doctora para este tema tan interesante para nosotros. Perdona si en algo hemos faltado y ayúdanos, Señor, a amar a nuestros adultos mayores, a preocuparnos por ellos y también a llevarlos a tus brazos de amor para que sientan tu cariño, tu amor también. Síguenos acompañando, Señor, y al regresar a nuestros hogares, acompáñanos en tu paz maravillosa. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias por acompañarnos durante toda esta semana. que tengan una noche de descanso y mañana no se olviden a las 8:30 clase de maestros. Así es, y a las 9:30 a la escuela sabática, ¿verdad? Que tengan un muy feliz sábado y que descansen muy bien esta noche. Y le recordamos lo que estaba pidiendo el pastor durante la semana, que ojalá mañana todas las familias se sienten juntas, ¿verdad, pastor? Toda la familia ahí juntito, porque un tema va a tocar, va para, estén todos juntitos. Así que buenas noches, mis hermanos, y que Dios les bendiga.